conociendo a Bruce Willis. Walter Bruce Willis es un actor, productor y cantante estadounidense, nacido el 19 de marzo de 1955 en Idar, Oberstein, Alemania Occidental. Su padre, David Willis, era un militar estadounidense. Su madre, Marlene, era alemana, nacida en Kassel, trabajaba en un banco y en 1957, después de ser dado de baja del ejército, su padre regresó a los Estados Unidos con su familia y se radicaron en Camays Pond Township, Nueva Jersey. Así nacieron los tres hermanos de Bruce: Florence, Robert, que falleció, y David. Bruce Willis asistió a la escuela secundaria Pence Grove, donde tuvo problemas con un tartamudeo y sus compañeros le apodaron Buck Buck, y decidió unirse al club de teatro en la escuela secundaria, y al actuar sobre el escenario ello redujo su tartamudeo y resultó nombrado presidente del consejo estudiantil. Después de graduarse en la escuela secundaria en 1973, ingresó a trabajar como guardia de seguridad en la central nuclear de Salem y transportó equipos de trabajos a la fábrica DuPont Chamber Work en Deepwater. Se inscribió en el programa de drama en la Universidad Estatal de Montclair, pero abandonó la misma en su primer año, en 1977. Y después de trabajar como investigador privado, decidió dedicarse a la actuación y se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde a principios de 1980 se ganó la vida como camarero en un bar y logró actuar como extra no acreditado en Primer Pecado Mortal del año 1980 y en El Veredicto 1982 con Paul Newman en la escena de resumen final. También decidió probar en la televisión y logró el papel principal de la exitosa serie Moonlighting, que se emitió de 1985 a 1989, con el que le llegó, por supuesto, la fama. Desde entonces ha filmado unas 80 películas y es considerado como un héroe de acción debido a su interpretación de John McClane en la serie de películas Duro de Matar, 1988, la segunda, 1990, la tercera, La Venganza, 1995, y la cuarta en el 2007, finalmente la 5, Un Buen Día para Morir, del año 2013, y otros roles similares que tiene en su carrera. Sus trabajos a lo largo de esta carrera cinematográfica que labró concienzudamente incluyen todo tipo de personajes en películas de acción como investigador, asesino, justiciero, policía bueno, policía corrupto y militar en varias. También ha hecho comedias y dramas. Solo le ha faltado el western y podemos recordar algunos títulos como Cita a Oscuras, que fue su primer interpretación en el año 1987, Asesinato en Hollywood, Cenizas de Guerra, El Halcón Anda Suelto, El Último Boy Scout, La Muerte Le Sienta Bien, Tiempos Violentos, 12 Monos, El Chacal, El Quinto Elemento, Armagedón, Sexto Sentido, Mi Vecino el Asesino, El Protegido, Vida Bandida, Lágrimas del Sol, La Ciudad del Pecado, 7, Número Equivocado, 17 Calles, Los Indestructibles, Vaya Par de Policías, Red, Looper, Asesinos del Futuro, G.I. Joe la Venganza y Criminales, En Defensa Propia, Acto de Violencia, Una Vida por Otra, El Justiciero y Bombardeo, esta 2018. Además de secuelas de varios de los títulos que les fui mencionando. Como músico, Bruce Willis lanzó su álbum debut The Return of Bruno en 1987. Y desde entonces ha lanzado dos álbumes más en solitario, en 1989 y en el 2001. En su vida afectiva, en el estreno de la película Dos policías al acecho, conoció a la actriz Demi Moore y se casaron el 21 de noviembre del año 1987. Y tuvieron tres hijas: Rumor, nacida el 16 de agosto de 1988, Scout, nacida el 20 de julio de 1991, y Tallulah, nacida el 3 de febrero de 1994, quien en el año 2002, cuando tenía 8 años, sugirió a su padre que comprara galletas de las niñas Scout, o sea, las niñas exploradoras, para enviar a las tropas, y Bruce Willis compró 12.000 cajas de galletas y se distribuyeron a los navegantes a bordo del USS John Fisher al Kennedy y otras tropas estacionadas en todo el Medio Oriente en ese momento. Pero ya se había separado de Demi Moore el 24 de junio de 1998 y el divorcio se formalizó el 18 de octubre del 2000. Pero mantiene una muy buena relación con ella y su tercer marido, el actor Ashton Kutcher, habiendo asistido a su casamiento. Tuvo dos romances que no funcionaron, con la actriz Brooke Burns y la actriz Tamara Feldman. Y finalmente se casó con la modelo Emma Heming en Turks and Caicos el 21 de marzo del 2009. Demi Moore, Ashton Kutcher y sus tres hijas asistieron a la ceremonia, que no era legalmente vinculante, porque volvieron a casarse 6 días después en una ceremonia civil en Beverly Hills. La pareja tiene dos hijas, Mabel Ray Willis, nacida en el 2012, y Evelyn Penn Willis, nacida en el 2014. En el año 2015, Bruce Willis hace su debut teatral en Broadway con la adaptación de Misery. A lo largo de su carrera, ha recibido varios galardones y honores. 1987, el Golden Apple le honró con el premio Sur Apple. 1994, la revista Maxim clasificó su escena de sexo en El color de la noche como la escena de sexo número uno en la historia del cine. En el año 2000, fue honrado con el premio Cinemateca Americana del American Cinematheque Gala Tribute por ser un artista extraordinario involucrado en su trabajo y comprometido a hacer significativo el arte del cine. En el 2002, Premio Hombre del Año de Hasty Pudding de Harvard, otorgado a artistas que brindan una contribución duradera e impresionante al mundo del entretenimiento. En el 2002, designado por el presidente George W. Bush como vocero nacional para los niños en cuidado de crianza temporal. En el 2005 recibió el premio Cámara de Oro al Mejor Actor Internacional por el Festival del Cine de Mariachi Brothers. 2006, honrado por el gobierno francés por su contribución a la industria del cine, nombrándolo oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en una ceremonia en la ciudad de París. En el 2006 fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 16 de octubre, ubicada en el 6915 del Hollywood Boulevard. En el 2011 fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey. En el 2013 fue promovido a la dignidad de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras, el 11 de febrero, por el Ministerio de Cultura francés. El martes de esta semana, Bruce Willis cumplió 74 años. ¡Feliz cumpleaños, Bruce Willis!